Curo su depre con una mirada. Te hago feliz con la equinoterapia. Te hago budista solo con pensarlo. Te hago coach y te salgo muy barato. Uy, sí, qué barato. Serotonina pa' ponerte cachas. Ricky vegano en invierno y en vegano. Y si tú quieres venir a superarte, tengo una terapia basada en mi arte. ¡Ole, mi arte! Terapeuta voy a ser. ¡Chop, chop, chop! Terapeuta voy a ser. ¡Toma ya! No es un vicio, es mi deber. ¡Chop, chop, chop! Para esto hay que saber. ¡Toma ya! Si mi terapia a ti no te funciona, podemos probar con la metadona. No pasará porque no eres el primero. Yo soy chamán y también soy hechicero. ¡Toma, hechizo! Puedes pensar que soy un falso brujo. Quizás te pienses que soy un curandero. Y cuando sepas que todo esto es un pufo, yo ya estaré en Playa Baladero. Hola, mi amor, ¿estás solo? Voy a ser tu terapeuta. Yo, yo, yo. Tu terapeuta voy a ser. Voy a ser tu terapeuta. Hoy vas a renacer. ¡Sí! Y ahora vamos a abrazar un árbol y hacemos un poco de cervezoterapia. Te encuentras mejor. ¡Toma terapia!